hasta el roce de las sábanas me hacía sufrir. Era insoportable. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvimos varicela y estamos en riesgo de desarrollar herpes zóster. No lo subestimes. Consultá con tu médico o médica. Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma.